Yo tengo su número telefónico y le tiro cada vez que quiero verla. Y el intercambio de mensajes fueron unos cuantos. La cantidad ni la recuerdo porque fueron tantos. Al fin me dice que la busques, estoy loco por tenerla. Y hoy voy por ella. Dime si lo quieres, voy. Mami, que ando ready pa' ti. Dime si lo quieres, voy. Tú me dices y yo le llego donde sea. Tú me dices y yo le llego donde sea. Tú me dices. Ey, si tú quieres yo le llego pa' tu casa. Okay. Y nos motivamos en la terraza. Luego prendemos un pasto melaza. A ver si tú me ayudas, mami, a mejorar la raza. Yo ando tranquilo, prendo y no vacilo. Y nos vamos en un viaje al espacio sin ir a la NASA. Eso es así, te quiero por montones. Quisiera darte, te quiero con cojones. Y nuevamente nos vamos en el Panamá. Tengo espacio hasta para hacerte un pedicure. Soy tu juguete sexual, sabes que un bello soy. Solo dime dónde quieres que vaya. Que vaya voy. Y entonces dime si lo quieres hoy. Mami, que ando ready pa' ti. Dime si lo quieres hoy. Dime si yo le llego donde sea. Dime si yo le llego donde sea. Solo me tira y le caigo enseguida. Ponte el baby doll que te quede a la medida. Con tu maquillaje y mucho Victoria's Secret es lo que me quito, la gorra y las Adidas. Esto va pa' largo, olvida la despedida. Solo ponte cómoda y te doy lo que me pidas. Te beso, te abrazo, te muerdo, wow. Mirándote bien, son perfectas tus medidas. Chulita, bombón, dulce como Baskin Robbins. Si la bola está en mi cancha, me convierto en Kobe. Letras como Robin, manso como Scooby, pero tranquilo Bobby, esta gata es mi hobby. Yeah, yeah. Y hoy voy por ella. Dime si lo quieres hoy. Mami, que ando ready pa' ti. Dime si lo quieres hoy. Tú me dices y yo le llego donde sea. Tú me dices y yo le llego donde sea. Tú me dices y yo le llego donde sea. Tú me dices y yo le llego donde sea. Ponte el baby doll, ponte el baby doll. Sabes que un bellaco soy. Bellaco soy. Bellaco soy. Yo le llego donde sea.